ADV, tu canal de jingles en Go. Cope Denia, 89.6 de la FM. Cadena Cope. Está escuchando Cope Denia. La mañana en Denia Marina Alta. Cadena Cope. En el 89.6 de FM, Cope Denia. Así son las mañanas de la COPE en Denia Marina Alta. Así son las mañanas de la COPE en Denia Marina Alta. 89.6 FM, COPE Denia Marina Alta. En la Marina Alta, COPE Denia, 89.6 FM. ADV, tu canal de jingles en Go.